Pues muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, lee y dile. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Así es, estamos en otra tarde aquí para compartir la literatura de la que publica la editorial de la Universidad Veracruzana. Una cálida tarde, por cierto. Cálida tarde, pues que estamos ya muy cerca de la primavera, ¿no? Sí, falta ya poco. Hoy estamos al día 12, o sea, la próxima semana ya es primavera. Ya llegamos a la primavera rapidísimo este año que va corriendo. Pero creo que la primavera va a entrar con un frente frío. Está anunciado. Hay inicios de las primaveras que son un poco frías, pero está bien así. Turbulentas. Bueno, sobre todo también mandamos un saludo muy especial a todos estos pobladores que están en las faldas del Cofre de Perote y sobre todo en la zona muy cercana a Las Vigas, que pues están pasando por una circunstancia complicadísima con este tremendo incendio forestal que poco a poco se ha ido controlando, pero esto es una gran advertencia, Liliana, ¿no? Nos demuestra primero cómo está de seca la tierra, ¿no? Cómo está de seco, que con una chispa se incendia inmediatamente todo, ¿no? Sí, bueno, esto ha pasado en otras partes del mundo ya con más frecuencia cada día. Y bueno, nos extraña porque estuvo muy cerca. Bueno, está en nuestro estado, en nuestro territorio. Así es. Pero sí, desde luego, es una advertencia. Que es el caso particular. Por ejemplo, California ha tenido en los años recientes incendios tremendos que ha llegado incluso a las ciudades, ¿no? Y eso... Hombre, ya ha habido pérdidas humanas. Así es. Y entonces, tremendo. Pues es algo que debemos de tener muy en cuenta al respecto, ¿no? Pero bueno, así es. Aquí estamos para dar información general de lo que pasa en el mundo y la sociedad, sino para hablar lo que pasa en la editorial de la Universidad Veracruzana, que, por cierto... Ya estamos muy cercanos a la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU. ¡Qué emoción! Ya va a haber más información en otro, otro tiempo. ¿Verdad? Bueno, hoy de alguna manera platicaremos de la FILU porque los libros que hoy comentaremos van a estar en la FILU, que son manera particular de la biblioteca del universitario, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a hablar de más actividades que a ver, que es una gran cantidad, que son, haciendo la cuenta de todo lo que va a pasar en la FILU, son 300 actividades, de las cuales se incrementó mucho porque teníamos 220, 230, pero algo que nos da mucho gusto que ese incremento se debe a que la gente tiene un gran interés en participar. Uh-huh. Y lo que nos lleva a buscar, ojalá en algún momento ampliar la zona. Hay otras sedes, porque es como se podía incrementar el número de actividades. Exactamente. Entonces, ya iremos platicando poco a poco de la FILU, pero mientras iniciaremos con las efemérides del día, como hacemos regularmente al iniciar este programa del Oye, Lee y Dile. Bueno, un día como hoy, 12 de marzo, pero de 1648, muere el dramaturgo español Gabriel Téllez, mejor conocido como Tirso de Molina. El ilustre es considerado uno de los dramaturgos más destacados de la Edad de Oro de la literatura española. Y un día como hoy, pero de 1685, nace en Irlanda el obispo, filósofo y científico George Berkeley, quien se da a conocer por su empirista e idealista pensamiento, sí. Se le recuerda como el fundador de la escuela moderna del idealismo. En 1835 nace el astrónomo y matemático de origen canadiense Simon Newcomb, quien destaca por sus investigaciones que determinan el valor de la velocidad de la luz. En 1863, un día como hoy, nace el poeta, dramaturgo, cuentista y periodista italiano Gabriel D'Annunzio, quien fuera líder escritor en Italia durante los siglos XIX y XX. Entre sus obras destacan El Inocente, El Triunfo de la Muerte y El Martirio de San Sebastián. En 1910, tras un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en funciones aquí en México la Cruz Roja Mexicana, fundada por Luz González Cosío de López. En 1914, muere el inventor y empresario estadounidense que obtuvo más de 400 patentes, George Westinghouse. Sí, les es familiar el apellido, ¿no? Se le adjudica el uso de la corriente alterna para el suministro de energía eléctrica. Sobre todo aquellos que vivieron el siglo XX, el apellido Westinghouse no estaba lejos de su casa, ¿no? Sí, también para decir, sí, dices Westinghouse, ¿no? Así, o algo así. Algo así. Ahora pues hay muchos productos coreanos, chinos, tailandeses. Inundados estamos. Así es. Bueno, en 1922 nace el novelista, poeta y líder del movimiento beat de origen estadounidense, Jack Kerouac, el tremendo Jack Kerouac. De sus obras destacan, por ejemplo, On the Road, que es uno de los clásicos, y Los Subalternos. En 1945, un día como hoy, durante la Segunda Guerra Mundial, fallece en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, Ana Frank, quien es reconocida a nivel mundial tras la publicación de su diario, el cual relata los días de encierro que vive junto a su familia durante la ocupación nazi en Holanda. Tal vez sea uno de los libros más vendidos en el mundo, el diario de Ana Frank. En la historia de la literatura, sí. En 1953 nace en Orizaba el escritor Octavio Reyes, jefe de redacción de la revista Siete, y en Jalapa fue productor y guionista aquí en Radio Universidad Veracruzana. Editó trabajos infantiles en la plaqueta ¿Qué Coco? Y en el libro colectivo El Globo Rojo, Cangrejo, que obviamente que obtuvo el premio de novela José Rubén Romero. Eso se entrega ya en Michoacán por el Departamento de Literatura del INBA. Vaya, un saludo cordial para Octavio Reyes. En 1955, un día como hoy, muere el saxofonista y compositor estadounidense Charlie Parker, quien divide al jazz en dos movimientos, el monótono y el primitivo. Se le atribuyen los inicios del bebop. Así es. Y en el año 2009, de un 12 de marzo, fallece la escritora peruana Blanca Varela, considerada una de las voces más poéticas e importantes de América Latina. Fue acreedora de diversos galardones, entre los que destacan el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y en el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, que por cierto nuestra editorial y publicó, gracias a la intervención de Octavio Paz, el libro Este Puerto Existe. Me suena así. Así es, y lo hemos comentado en algún momento. Hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años, exactamente, cuando estaba Sergio Galindo. Fíjate. Así es. Y bueno, hoy hablaremos de los nuevos números de la Biblioteca del Universitario, que parece que es inacabable, ¿verdad? Sigue afortunadamente fecunda en números, en buenos títulos. En este caso se trata de El perro del hortelano y Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Y también tenemos el libro Pánico, así se llama, El libro Pánico, de Arthur Machen. Y tenemos aquí algunos estudiantes que nos van a platicar. Qué bueno que vengan a platicarnos de este libro. Y vamos a rifar algunos libros. Y el número telefónico ya lo conocen, el 818-0923. 817-5115 y el 817-5117. Existe también un WhatsApp que Alma está ya siempre atenta para hacer esa comunicación, ¿no? Así es. Anoten, por favor, también el WhatsApp. Es el 2281-5352-18. 2281-5352-18. Y saludamos también a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Biblioteca del Universitario va. Ahora, bajo la responsabilidad de Agustín del Moral, dos nuevos títulos se suman a esta gran colección literaria que tiene el fin de acercar a los estudiantes y a la sociedad textos clásicos universales. Ahora se trata de El perro del hortelano y Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, con prólogo de Ángel José Fernández, y El libro Pánico, de Arthur Machen, con prólogo de José Homero. Hay frases que trascienden en el tiempo. Una de ellas es: ¿quién mató al gobernador? Fuente Ovejuna, señor. Palabras contundentes que forman parte de la pieza teatral Fuente Ovejuna, del genial escritor español Lope de Vega, poeta y dramaturgo. Esta comedia la escribió entre 1612 y 1614, e intercala dos situaciones que suceden al mismo tiempo. Uno es la conquista de la ciudad real por parte del rey de Portugal, y el otro es la truculenta historia de Fernán Gómez, comendador mayor de la Orden de Calatrava, quien comete toda clase de crueldades contra la población hasta que la justicia colectiva termina abruptamente con el malévolo personaje. Un dicho popular dice, como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Esta moraleja da sentido a la obra palatina, subgénero teatral donde predomina el tono cómico o el serio, donde Diana, la condesa de Belflor, está enamorada de su secretario Teodoro, quien a la vez corteja a Marcela, una de las criadas de la casa, quien a su vez sufre por Fabio, el gentil hombre de la condesa de Belflor. Los enredos amorosos están presentes en El perro del hortelano, que se cruzan entre las diferencias sociales y el poder de la condesa. La obra fue escrita en 1613 y compilada en la oncena parte de las comedias de Lope Vega Carpio. El perro del hortelano y Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, es de la Biblioteca del Universitario y se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Cuando hablen, se acercan al micrófono, por favor, o lo juntan. Bueno, estamos ya aquí con Valeria Salinas García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿De qué facultad eres? Soy egresada de lengua inglesa y actualmente estudio una especialización en promoción de la lectura en la UV. Perfecto. Está Vicente Martínez Blanco también. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te Hola, va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué facultad Yo eres? Yo estoy en la Facultad de Letras Españolas, curso el octavo semestre. Y Elizabeth Martínez Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un honor estar aquí. Yo curso filosofía en cuarto semestre. Perfecto. Pues son los jóvenes que hoy nos acompañan, Liliana, que nos van Así a hablar. Así es, bienvenidos. Bueno, ustedes, no sé, ¿qué tanta relación tienen con esta edición de la colección de la... De, ¿cómo se llama? De Biblioteca del Universitario. Biblioteca del Universitario, perdón. ¿Son editores? ¿La corrigen? ¿La compilan? Mm. Bueno, a mí me invitaron para presentar este libro en el próximo evento que se llevará a cabo el 6 de abril. Se llama Filu. Uh-huh. Así es, van a estar en la Filu hablando de estos libros. Ah, los invitaron para presentarlos, sí. ¿No? Sí, así es. Que está dirigida a ustedes finalmente. ¿Cómo han recibido a la colección Biblioteca del Universitario los estudiantes de sus diferentes facultades? Todas tienen relación con la lectura y con la literatura, pero de todas maneras... Sí, bueno, en la Facultad de Letras Españolas, la colección del universitario es, pues, prácticamente nuestros libros de cabecera, ¿no? Les tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Son muy accesibles a los estudiantes. Te presentan títulos de la literatura universal, como comentaban hace un momento. Y, bueno, resultan muy importantes, ¿no? No nada más para nosotros los estudiantes de literatura y lingüística y los estudiantes de humanidades, sino para toda la comunidad universitaria, ¿no? Es bueno estar en contacto con textos tan importantes que van formando a nuestras sociedades, ¿no? Y nos van ampliando y nos van dando una... perspectiva mayor y más completa de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Que además es una historia ya muy larga de la Biblioteca del Universitario, va ahorita en el número 66 ya. Bueno, llega el 67 con la República de Platón, que no lo tenemos acá, pero sí tenemos los dos. Primero, el que ya hablaste hace un momento, Liliana, estos clásicos de Lope de Vega, que son obras de teatro que a mí me ponían a hacerlas en la secundaria, fíjate. ¿Actuarlas? Sí, son actuarlas. ¿De qué saliste del perro? De comendador, no. me salvé. ¿No? ¿Cómo viste cara de perro? No, no, para nada. Tienes cara de intelectual, como les llaman a los pensadores. Aunque el perro del hortelano ahí no aparece, lo que es la historia. Sí, ¿no? Sí. Pero antes en la secundaria nos hacían actuar, sobre todo las obras del siglo de oro de España. Y el otro libro del cual se va a hablar ahorita, que es Valeria Salinas, nos va a hablar del libro Pánico, ¿no? Que es un libro que a mí me llama mucho la atención porque tal vez para una gran mayoría, entre ellos yo me incluyo, no conocía al autor, ¿no? ¿Tú conocías al autor, Valeria? No, tampoco hasta que conocí este número, este tomo. Me parece muy interesante que realmente estas obras incluidas en el libro Pánico son realmente obras cumbre para los autores más conocidos de la literatura de terror, ¿no? Que fungió como inspiración para Lovecraft, para Poe, para Stephen King, y son estos autores extraordinarios que están tras bambalinas, que con toda su magnífica obra pudieron apoyar a estos grandes autores también, ¿no? Se pararon en hombros de gigantes para poder producir también sus grandes obras. Y además representa una época importante en la literatura, bueno, en aquel, de la isla, digamos, ¿no? Él es galés, él nació en Gales, pero le llaman una época decadentista, ¿no? Trae un excelente prólogo de José Homero. ¿Qué nos puedes decir de él o quién? Aquí Vicente, que también lo leyó. ¿Qué tal? Bueno, el prólogo de José Homero es muy ilustrativo, nos contextualiza perfectamente bien lo que viene formándose durante la finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el periodo en el que Arthur Machen tiene producción literaria. Podemos ver, como bien menciona José Homero en su prólogo, las influencias de la literatura europea central y todas las corrientes góticas hasta llegar a lo que mencionaba el decadentismo, que es una corriente literaria importante para la isla, ¿no? Para la lengua inglesa en Inglaterra. Grandes exponentes del decadentismo y sobre todo... Pues el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y bueno, que es la obra más representativa de la corriente y que nos permite entender de alguna manera el cambio social que se estaba gestando en esa época en Inglaterra, ¿no? Todo lo que los preceptos anteriores contra los que se venían peleando de alguna manera los nuevos autores y cómo este cambio hacia el decadentismo nos va a permitir explorar nuevas facetas de la sociedad inglesa de finales del 19 y de principios del 20. Ahí ubicamos a Arthur Machen, quien tiene de alguna manera muchas influencias góticas que nos viene trayendo de principios y mediados del siglo XIX y que combina toda esta corriente decadentista con tintes oscuros, ¿no? Y el horror. Estos son los relatos que nos presentan aquí y a los que nos introduce José Homero. Es uno de los exponentes de la novela de terror, ¿no? Se menciona. Sí, así es. Como bien comentaba Valeria, el Arthur Machen es... el parteaguas y la gran influencia de los autores contemporáneos estadounidenses del terror que conocemos actualmente. Lovecraft, el uno de los más importantes, reivindica de alguna manera a Machen en un texto teórico ahora ya sobre el horror en la literatura. Y nos comenta que él no se entendería la literatura de horror sin los textos de Arthur Machen, ¿no? A partir de ahí tenemos todo un recorrido que llega hasta Stephen King y que, como comenta Homero, nos mencionaba que los textos de Arthur Machen y uno de las novelas que están aquí en este volumen, El gran dios Pan, se considera, si quizá, el texto de terror en lengua inglesa mejor escrito, ¿no? Entonces, bueno, para que vayan entendiendo un poco la calidad de los textos que nos ofrece la biblioteca del universitario. Si nos quieres ahondar sobre la anécdota del tema del libro Pánico. El libro Pánico... Valeria. Es un tomo que incluye tres obras de este autor de Machen. Incluye El gran dios Pan... Los polvos blancos, La gente blanca y La pirámide luminosa. Es una buena manera de introducirse a este autor cumbre, considero yo, ya que a través de todos estos textos logra llevar el suspenso, ¿no?, y el terror al lector. Así es, además te atrapa su narrativa. Si bien es un poco enredada, tienes que regresar quizá posiblemente a hacer un mapa porque tiene tintes detectivescos, tintes de terror. Te atrapa completamente y te transforma con sus descripciones tan detalladas, con su temporalidad también argumentada, te transporta a ese momento y sin duda sientes que estás viviendo todo ese misterio que rodea a este autor. Y se ubica en la época de finales del siglo decimonónico y el siglo y principios del 20, ¿no? Así es. Es lo que a mí me llama mucho la atención en la literatura inglesa, que si tenemos en cuenta el contexto histórico de Inglaterra, vemos la gran revolución industrial, el gran desarrollo de la industria, el gran desarrollo del capitalismo, pero a la vez en su sociedad hay un gran miedo, hay miedos que se transmiten en las novelas, ¿no? Y las novelas del terror aparecen ahí, ¿no? Siempre están los fantasmas. Y en ese caso particular, el doctor Raymond, ¿no?, que busca, a través de estos mitos del dios Pan, encontrar la felicidad o encontrar los grandes placeres, pero también al demonio, ¿no? Va en busca de esos espíritus demoníacos. Entonces, ahí son 8 capítulos, ¿no? O 6 capítulos que abarcan esta historia, una novela corta. Que los personajes parecieran independientes, pero finalmente se unen, ¿no? Todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Y es es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Sí, me parece una lectura que fácilmente puede atrapar a adolescentes y adultos. No lo veo como un impedimento para quienes se quieren iniciar en el placer de la lectura. Con este texto que abarca los géneros detectivesco, de horror, me parece una gran oportunidad para conocer este género y para ampliar los horizontes de quienes aún no han ahondado en este tipo de literatura. Nada más que nos recomendamos que la lean de noche. No, no, sí. No, al contrario, de noche es donde se siente. Es el mejor momento. Muy bien, las sensaciones y estos sentimientos que van atrapando al lector, ¿no? Y tienes que dormir con la luz prendida, porque, pues bueno, de eso se trata de alguna manera, ¿no? Sentirse en estas pieles y en estas épocas que te van a envolver y que te van a transmitir lo que Arthur Machen nos quería contar. Sí, y eso es, digo que a mí me llama mucho la atención, Liliana y muchachos que nos acompañan aquí, que frente al gran desarrollo de Inglaterra, a la vez también se desarrollan los grandes miedos de la humanidad y lo expresa la literatura, ¿no? Se está creando el gran capitalismo, las grandes fortunas, pero también están los grandes miedos y pensar que el propio ser humano puede destruir al ser humano a través de influencias demoníacas, ¿no? Es increíble, a mí siempre me ha dado curiosidad esas historias inglesas, ¿no? O en ese caso galesas, ¿no? Recurren a un poder externo, ¿no? Exacto, sí. Metafísico, como se pueda llamar, para justificar también muchos de los miedos, ¿verdad? Sí, ven, aquí tenemos... Este tipo de temas se llevan al cine y son magníficamente retratados, ¿a poco no, no? Así es. Y además yo he notado que muchos jóvenes, bueno, a mí también, nos gustan las historias de terror, ¿no? En ese caso, ¿no? Las que vivimos en los tiempos actuales que superan a estas historias, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Tania Hernández Rivera, que dice que Arthur Machen es el padre de la ficción rara, la weird fiction. ¿Se podrían ahondar en los elementos que podemos encontrar en este tipo de narrativa del libro Pánico? ¿Por qué, para ustedes, por ejemplo, por qué considerarían que es una ficción rara la de Arthur Machen? Bueno, tenemos la presencia de rituales, hay también elementos que se vienen de la tradición gótica, sobre todo, que tiene que ver con espíritus, con fantasmas, con transmutaciones de cuerpos y cambios en el paradigma que nos van a ir explicando cómo se explica el hombre fenómenos que no entiende. Entonces, todas estas características que conforman este tipo de literatura se van configurando ya a partir de la literatura gótica y de los grandes títulos El Castillo de Otranto, bueno, otros más que son, la lista es larga. Uno muy conocido también, el Fausto de Goethe, que es alemán. Entonces vemos esta influencia y estos elementos que se van a ir recopilando a lo largo del siglo y que van a desembocarse en la literatura de Arthur Machen y posteriormente en la de los estadounidenses como Lovecraft. Así es. O Edgar Allan Poe, por ejemplo. Claro. ¿No? Así es. Una gran influencia. Pues vamos a hacer una pausa, Liliana, pero antes tenemos llamadas de nuestros amigos que nos sintonizan en estos momentos, ¿no? Muchas gracias. Carla Mendoza va a participar en la rifa. Arturo Pérez, también te mandamos nosotros saludos a ti y va a participar en la rifa. Y David Antonio Colorado Ruiz dice que estará en la presentación de La República en la feria. En un momento más vamos a hablar de ello. Y bueno, genial la colección de la biblioteca, dice David Antonio. Dice, nunca defrauda la biblioteca del universitario. Muchas gracias por sus llamadas. Van Así a participar es. En la rifa. Saludamos también a Vero, a Moisés García, que nos escucha todos los martes. Y Elizabeth Morales Ramírez dice que manda saludos, pero especialmente a Liliana. ¿Cómo estás, Elizabeth? Me da mucho gusto saludarte. Dice, a mí que es un gusto escucharte. Ay, gracias. A ti también. Así es. Bueno, muy bien. Te manda saludos Elizabeth Morales. Muchas gracias. Hacer una pausa musical. Y hace un momento platicábamos de Charlie Parker, que a mí es uno de mis músicos favoritos, Charlie Parker, ¿no? Y justo un día como hoy, 12 de marzo, falleció este tremendo saxofonista, yo creo uno de los dioses del jazz, y que hay una película preciosa que retrata su vida, ¿no? Se llama Bird, la película, Charlie Parker. Que la dirige Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Es muy, una película bárbara. ¿Quién le escenifica? ¿Quién es el personaje? ¿El actor? Se me fue su nombre ahorita. Ahorita me acuerdo. Richard Gere, ¿no? No, pues es, no, Charlie Parker era negro. Era negrito y gordito. Richard Gere, como que no lo iba. No, pero es que no era Parker. Tenía era que, de otro Parker. Tenía que haber comido importante. Mucho y puesto en el sol varios años para llegar a ser Charlie Parker. Y bueno, y además tocó. Oye, no he dado una hoy, ¿te has dado cuenta? Bueno, pues vamos a escuchar a Charlie Parker. Vamos a recordarlo con esta pieza que se llama Bailando en la Oscuridad. El libro Pánico, del galés Arthur Machen, revive para los amantes de la literatura de terror e historias fantasiosas. Aquí se incluye su célebre novela corta El gran dios Pan, considerada un clásico de terror. Publicada en 1894, la pieza está formada por 8 capítulos donde sus personajes viven historias independientes que finalmente se entrelazan. El dios griego Pan es el símbolo del poder de la naturaleza y el paganismo. En esta novela, los experimentos del doctor Raymond buscan encontrarlo. Se incluyen también los relatos Los polvos blancos, La gente blanca y La pirámide luminosa. El libro Pánico, de Arthur Machen, es de la Biblioteca del Universitario y se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, mandamos saludos a Paulina Díaz, que nos está escuchando. Te manda saludos, Liliana. Gracias, igualmente para ti, Pau. Beatriz Adriana Huerta también te manda saludos. Muchas gracias. Escuchan el Povice. Muy bien. Dice, quien participa en la rifa, por supuesto. Y Lino Monanegui y Karina Hernández están trabajando fuertemente en la filo. Están ahí. Un abrazo para los dos. Están ya, dice, nos mandan saludos. Dice, nosotros sí trabajamos. Nos mandan un subrayado. No sé qué quieren decir. Pues quién sabe. Bueno, entonces, estos son los nuevos títulos de la Biblioteca del Universitario que se van a presentar en la filo, justo. Entonces, es el libro Pánico de Arthur Machen, El perro del hortelano y Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Y hay otro más que se llama La República, un clásico de Platón, del cual nos va a platicar precisamente Elizabeth Martínez. Sí, así es. El libro La República es un clásico, como bien lo dijo. Platón nos presenta este libro en forma de diálogo, lo que hace más fácil la comprensión de este. Bueno, el prólogo del doctor Darín es una maravilla. Logra contextualizar todo lo que Platón nos quiere transmitir. Trata de modernizar este libro que tiene más de 2.400 años al mundo contemporáneo. Las temáticas que maneja son política, ética, historia, sociología. En realidad es un libro que tiene mucha diversidad intelectual, cultural. Es una gran oportunidad que la Biblioteca del Universitario lo haya editado. Tiene muchas influencias, no tan solo filosóficas, sino sociales, y que debería de preocuparnos a todos. Así es. Ya que dijiste esto sobre Platón, ¿qué relación encuentras con los tiempos actuales? Bueno, Platón es el primer individuo que nos transmite un sistema político completo, el primero. Después de él, todos los personajes siguientes van a tratar de revocarlo, de mejorarlo, de renovarlo. Entonces, esa es la base de la ética, de la política. Creo que es importantísimo porque en los tiempos actuales estamos viviendo dificultades de violencia, el papel de la mujer. Incluso Platón trata el papel de la mujer. Nos dice que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades del hombre. Imagínense, un libro de 2.400 años hablando del papel de la mujer. Aparte en el mundo griego, ¿no? Donde el ciudadano solamente era el hombre. Bueno, esta utopía de Platón, pues va a ser vigente hoy en día. Es un libro en realidad maravilloso. Los invito a leerlo. Así es, recordemos que los griegos sobre todo tenían un pensamiento muy, muy avanzado. Sí, así es. Son los que fomentan la democracia, ¿no? Sí, claro. Incluso Platón va a ser el que derroque la democracia y nos dé un nuevo sistema político que va a ser la aristocracia. Aparte que va a criticar otro tipo de gobiernos como la timocracia, la oligarquía y la democracia. Así es. Y recordemos que él se reunía con su gente en catacumbas, se metían en lugares oscuros a reflexionar, a pensar, ¿no? Y de ahí salían las grandes ideas que de alguna forma eran idealistas, decían algunos, ¿no? Y ahí salió el pensamiento platónico, ¿no? Así es, así es. Entonces, idealista, pero con los pies en la tierra, con los pies en la tierra que van a tratar problemas en realidad del mundo material, no del mundo de las ideas, como bien lo presenta en el libro séptimo, el mito de la caverna, donde habla de su metafísica, de problemas ontológicos, pero más que eso sí va a tratar acerca de problemas aquí mundanos de la tierra. Sí, fíjense que que muchas veces vemos a los políticos y no saben hablar, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y aparte, los ejemplos actuales son realmente catastróficos, que nos demuestran una cultura, una educación impreparación muy pobre, ¿no? Demostrada. Entonces, perdón, Diana. Una impreparación, ¿sí?, demostrada, ¿no? Así es, patente. Entonces, la Biblioteca del Universitario, que surge precisamente bajo la idea de Sergio Pitol, lo hace para que los clásicos lo lean los estudiantes, pero urge que lo lean los políticos. Hay que regalarles a Platón, a la República de Platón, ¿no? Sí, así es. Desgraciadamente nuestros políticos no están tan preparados, no, pero bueno, es interesante porque Platón nos da una respuesta acerca de cómo deben de ser nuestros políticos. Nos dice las aptitudes y actitudes que debe de tener un político. Y pues es interesante que nos preocupemos por eso, ¿no? Tú estás en la carrera de filosofía. Sí, estoy cursando. Supongo que le dedican a Platón semestres. Sí, sí, le dedicamos a Platón varios. Muchísimo tiempo. Lo vemos en primer semestre, pero se repite en segundo semestre, se repite en tercer semestre, se repite hasta que salimos. En realidad es importantísimo. Sí, y ya que leíste, ¿ya lo habías leído a Platón? Sí, lo leí en primer semestre, pero bueno, con esta nueva edición, en realidad logra acercarnos más al libro, nos da un panorama mucho más simple, mucho más cercano. Como bien dije, el prólogo es lo que nos ¿De da... ¿De quién es el prólogo? Ah, del doctor Darín. Él da clases en la Darín facultad. McNabb. Ajá, uh-huh. Así es, da clases en la facultad de filosofía también. Uh-huh. Además, es algo que hay que destacar, Liliana, los prólogos. Le Ángel José Fernández también, en el libro de Lope de Vega, es una clase auténtica de Lope de Vega y el siglo de oro de España, ¿no? Muy eruditos, muy concienzudos, sí, ¿no? Ya nos comentaron del prólogo de José Homero, que es un gran prólogo, realmente. Sí. Es un gran ensayo el que aparece ahí. Y bueno, de Darín McNabb, que también aparece así. ¿Ibas a comentar algo? Ahora que comenta mi compañera que retoma el papel de la mujer y la vigencia de estos textos, Que acaba de lanzar la Biblioteca del Universitario, me parece importante retomar el papel de la mujer que podemos observar en el libro Pánico, en el gran dios Pan, ¿no? Uh-huh. Cómo en ese momento, en esa sociedad, el papel de la mujer era vulnerabilizado e incluso ridiculizado. Entonces me parece muy importante que conozcamos cómo se plasmaban los roles sociales en la literatura y reflexionar cuál ha sido el avance o el retroceso que se ha hecho como sociedad en torno a la violencia y a la valorización humana, ¿no? A la equidad de género. Me parece bastante importante que la Universidad Veracruzana y la editorial lancen estos tomos, ya que sin duda su vigencia existe, está ahí presente y son un reflejo de lo que la sociedad alguna vez fue, pero que en un momento no ha dejado de ser, y es momento que nos pongamos a reflexionar, ¿no?, qué ha sucedido ahí. Son clásicos literarios que retroalimentan para seguir avanzando, evolucionando y no involucionando, como parece que está pasando. Sí. Claro. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que es muy interesante, pero está muy complicado de responder, no estamos en esos zapatos. Dice Edgar Alberto Conde Hernández, que le mandamos saludos. Dice, ¿por qué creen los estudiantes de derecho? Bueno, no están ahí de derecho, pero va la pregunta a los estudiantes de derecho que leyeron La República, ¿no? Los estudiantes de derecho que leyeron La República. ¿Qué cree que estudiantes de derecho? ¿Por qué cree que estudiantes de derecho que leyeron La República, obra que combina política y moral, decidieron irse hacia la corrupción? ¿Por qué los derechos son hacia la corrupción? Muy fácil. Yo creo que aprendieron el significado de la República, no la entendieron, no aprendieron esa mística, esa esencia, no la sustanciaron. Eso fue lo que pasó. Es que es muy complicado, en realidad. Aunque está en forma de diálogo, de todas maneras tiene ese tinte de interpretación. Utiliza mucho Platón las alegorías, que necesariamente quiere la interpretación. Entonces eso fue lo que pasó. No entendieron el sentido. No se entendió. Se entendió. Ahora, el árbol que nace torcido es muy difícil que ya como jovencito en la carrera, o sea, te enteres. Yo ya no tengo remedio. Uy, no. Aunque piense y lea Platón, no me voy a cambiar. Seguiré siendo el perro del hortelano. Está bien, bueno, pero... Y sobre el libro del perro del hortelano y Fuente Ovejuna, ¿ya se habló? ¿No, verdad? ¿Quién quiere hablar sobre eso? No lo leyeron ellos de manera particular. Ah, ok. Pero sí, regresando a esta pregunta que me parece muy importante, porque los de derecho van hacia los de corrupción. Justo algo que tú mencionabas precisamente, Elizabeth, nos volvemos más pragmáticos, ¿no? Más a lo que hay que resolver en el momento, no hay que pensar más allá de cómo construir una mejor sociedad. Y aquí hay algo que vamos a reunir, por ejemplo, las historias del libro Pánico con las ideas de Platón, ¿no? Los griegos iban avanzando mucho como sociedad, ¿no? En así su pensamiento. Así es. Y vemos ahí el contraparte del Imperio Romano, que crean grandes leyes, que crean grandes sociedades, grandes arquitecturas, grandes urbes, pero es una gran corrupción. O sea, veamos esos ejemplos, ¿no? Que se van desarrollando. Sí, así es. Bueno, los griegos pensaban que los que no estaban dentro de su sociedad eran los bárbaros, los que no pensaban, los que no tenían el logos. El logos era esa manera de pensar, de analizar, de reflexionar. Eso era lo que pasaba ahí. Y sí, justamente, para la filosofía se conoce el mundo antiguo como el gran auge. Ahí surgió la filosofía, ahí surgió el logos, ahí surgió el pensamiento. Uh-huh. Con los griegos. Sí, así es, con los griegos. Así es. Entonces, por eso reuní esa respuesta de Edgar, para Edgar Alberto Conde Hernández, ¿no? Sí, pues podemos estudiar, podemos tener mucha filosofía, mucho pensamiento, muchos ideales, muchas ideas platónicas. Como así es. Lo que más usamos son los amores platónicos, ¿no? Que dicen, sí, claro, que no son ni platos ni tónicos, ¿no? Entonces, pero ya en la realidad, cuando te enfrentas a la realidad, ves que para avanzar a tal parte, pues tienes que pagar tanto, ¿no? Que para que no te lleve el tránsito, tienes que pagar tanto. Que para que consigas un proyecto o un contrato, pues hay que hacer ciertas relaciones con ciertas personas o mover influencias. O sea, todo ese tipo de formas de la sociedad que también se estructuran y que crean la corrupción es lo que pues vienen estos choques permanentes de sociedad, ¿no? Y de ahí la importancia de leer La República. Sí, la base del individuo también tiene que estar bien fortalecida. Porque claro, si no ves eso y llegas a una edad de tomar una decisión o de reflexionar, ya estás muy maleadón. Pero aquí, a ver, vamos a hablar sobre... Vicente, ¿qué nos vas a comentar algo? Bueno, ya que soy estudiante de letras, voy a reivindicarme un poquito porque... El Lope de Vega y estas obras, El perro del hortelano y Fuente Ovejuna, pues son clásicos de la literatura de siglos de oro españoles. Y bueno, que me quede al margen va a ser pues casi insultar, ¿no? A mi facultad. Entonces, aunque les puedo comentar algunas cosas muy, muy someras, pues no quiero dejar de hacerlo, porque además tenemos aquí dos títulos pues muy importantes, ¿no? Lope de Vega, Góngora y Quevedo, la gran triada de los siglos de oro en España. Pues, como bien les decía, incluso con Arthur Machen, la importancia de la literatura pues es ese reflejo que nos va a brindar de una sociedad en la que ya no formamos parte, ¿no? De tiempos remotos y de lugares alejados al que nosotros, pues... en el que habitamos y en el que coexistimos. Y Fuente Ovejuna es una de las grandes obras, comedia, como nos comentaban al principio del programa, pues nos va a presentar a la sociedad española del siglo XV, XVI, ¿no? Y bueno, con lo que yo me quedo, sobre todo con estas obras... pues es que vamos a ver que el tratamiento que se da de la literatura en este momento es espléndida, es maravillosa, es el punto cumbre que se ha considerado siempre de la literatura española y por esos siglos de oro. Y el contraste es que la sociedad en ese momento en España se está muriendo de hambre, ¿no? y no había comida, no había absolutamente nada, todo era una decadencia completa. Y esto vamos a ver en Fuente Ovejuna, ¿no? Todavía no llegaba el dinero de México, el oro de México. No había dinero de... No, se quedaba arriba. Sí, había un despilfarre muy, muy interesante de nuestro dinero. Y bueno, pues ahora vamos a ver aquí en Fuente Ovejuna, sobre todo esta parte, ¿no? De cómo vivían los aldeanos y los pueblos y qué es lo que hacen para llamar la atención de los gobernadores y para poder organizarse, ¿no? Entonces, aunado a esto, bastante que a la par y muy con una congruencia muy interesante con la República de Platón, ¿no? O sea, ver la organización del pueblo y ver cómo se va a ir formando todo. Un muy buen ejemplo de lo que ocurrió. Que ahí está este personaje que es el comendador Fernán Gómez, ¿no? Que hace atrocidad y media con toda la población y hasta que se hartan y lo matan, ¿no? ¿Y quién lo mató? Pues, Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna, señor. Dice, ¿y quién es Fuente Ovejuna? Todos en una, ¿no? Dice, esa es la gran moraleja de Lope de Vega, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Valeria Salinas, a Vicente Martínez, a Elizabeth Martínez que han estado aquí con nosotros. No se vayan todavía porque viene todavía la rifa. Pero antes también queríamos que Alma Espinosa, que anda por aquí como siempre tomando los mensajes a través de WhatsApp y que difunde las actividades de la editorial, nos hable de actividades muy importantes que hay esta semana. Así es. Pues esta semana estamos celebrando el 62 aniversario de la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, nuestro cumpleaños fue en febrero pasado, como recordarán, pero apenas estamos celebrando ya en grande con ventas especiales de libros. Ya hemos estado haciendo otras cosas, pero esta semana, a partir de lunes y hasta el viernes, vamos a tener venta especial de remate en las librerías Mar Adentro, que está en Veracruz, y en Rayuela, que está aquí en el centro de Jalapa. Toda la semana pueden encontrar libros a muy buenos precios, algunos con algún descuento, otros iban a estar en 10 pesos, ¿no? En estas librerías que están en el centro tanto de Veracruz como de Jalapa. Tenemos también un remate de libros en Naolinco. Por primera vez vamos a ir al remate a Naolinco a llevar nuestros libros y vamos a tener libros y revistas de 5, 10, 20 y 100 pesos. Así es que van a estar muy bien. Yo les recomiendo, ya fuimos a darnos una vuelta por ahí por Naolinco, vamos a estar en el kiosco de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, vamos a estar por ahí con nuestros libros. Pueblo Mágico. Así está, precioso el lugar y bueno, ya tenemos muchas ganas de ir por allá. También como parte de las actividades, el viernes 15 de marzo a las 7 de la noche en la librería Mar Adentro, vamos a presentar Historia Trágico Marítima. Imagínate, en Veracruz vamos a presentar este gran libro de Bernardo Gómez de Brito. Nos van a acompañar Edgar García Valencia, que es el director de la editorial, el historiador naval Éder Antonio de Jesús Gallegos, y va a contar con la moderación de Rafael Blanco Rivera, quien es también parte importante de esta librería Mar Adentro, que es el director general. Y el sábado 16 de marzo, en esta misma librería, a las 6 de la tarde, vamos a presentar el número 46 de La Palabra y el Hombre, este número que está dedicado a Sergio Pitol en su mayoría. Del contenido de esta revista. Van a estar ahí Fátima Garrido García y José Leonardo Solano Marcial. Ellos van a estar presentando ahí La Palabra y el Hombre. Y bueno, pues yo les sugiero que conozcan los detalles de estas actividades en nuestras redes sociales, en Facebook. Estamos como Editorial Universidad Veracruzana, en Twitter e Instagram, @editorialv. Así es que bueno, ahí échenle un ojo, síganos para estar atentos porque ya estamos cocinando los siguientes remates de libros que serán en otros municipios. Y la gran participación de la editorial de Nafilu, ¿no? Así es, vamos a presentar casi una treintena de libros de la editorial, como estos libros de la biblioteca del universitario, que me encantó el mensaje que nos llega de un seguidor que dice, bueno, la colección Biblioteca del Universitario jamás nos defrauda, ¿no? Y vamos a tener un montón de novedades de la editorial de la Universidad Veracruzana, tanto libros como revistas. Así es que, bueno, ya en próximos días ya podrán ver el programa de la feria y enterarse de todas las actividades que vamos a tener en www.v.mx/filu. Así es. ¿Y el jueves en Aulinco? El jueves en Aulinco de 10 a 5. Yo ya estoy preparando mis dineritos para ir a comprar unos buenos libros. Yo ya les eché unos ojos y unos zapatos, digo. Zapatero, zapatero a tus libros, claro, ¿no? Zapatero a tus libros, así es. Bueno. Botín, ¿no? De los del que rechina o del que no rechina, porque hay de los dos. El botín, ¿cuál te gusta más? ¿El que rechina o el que no? Que rechina es más bonito. Bueno, vamos a pedirle a Valeria, Vicente, a Elizabeth que elijan seis papelitos de los compañeros que de los radioescuchas que se comunicaron esta tarde aquí en el programa de Hoy Ley Dile. Entonces, a ver, ya van. Vamos a ver. Van dos. Pásenos, por favor, los papelitos. Van 2, 4, 5 y 6. Ahí está. Perfecto. Entonces, los ganadores de los libros, en este caso, El perro del hortelano y Cuento Vejuna, es Arturo Richard. Se lleva su libro. Va a participar en la FILU, Arturo Richard, por cierto. Edgar Alberto Conde también se lleva su libro. Él le toca el libro Pánico. Paulina Díaz, le mandamos saludos también. Ella se lleva el libro de El perro del hortelano y Fuente Ovejuna. Arturo Pérez se lleva el libro del libro Pánico. Y David Antonio Colorado se lleva el libro Pánico también. Nos falta uno. Falta un perro. Aquí está. Aquí es Lope de Vega. Moisés García se lleva el libro de Fuente Ovejuna. Pues son lo que tenemos esta tarde. Y nosotros pues ya nos vamos, Liliana. Tenemos aquí el próximo martes. Sí, los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elizabeth, Valeria. Vicente, gracias. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a Guillermo, que está aquí con nosotros, Alma. Y pues, como ya dijimos, el próximo martes aquí estamos de nueva cuenta. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.